Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Puedo contarte sin palabras todo luego, llevarte por algún estado nuevo, así nos empezáramos a hablar y ni hablar de los besos, llenáramos de labios el silencio, volaras a mi lado y yo sin miedo, me animaría solo a aterrizar sin mirar el suelo. Venados nos persiguen desde lejos, subiéndonos al bote los perdemos. Apareció la luz en el final y al final despierto. Empezáramos a hablar y ni hablar de los besos, llenáramos de labios el silencio, volaras a mi lado y yo sin miedo, me animaría solo a aterrizar sin mirar el suelo. Venados nos persiguen desde lejos, subiéndonos al bote los perdemos. Apareció la luz en el final y al final despierto. Suenan Rebeldes Estereotipos, Caleidoscopio, amigos, aquí de Rebeldes Estereotipos. ¿Qué hacen? Puedo. Un compositor con talento copia. Un compositor genial. Roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Hoy en Rebeldes, Correpi, el espacio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. El aparato represivo es el Estado. El aparato represivo es el Estado, nos dice la apertura de Correpi, apertura de la sección en la que ya nos embullimos, porque está en línea el compañero de Correpi, Ismael Jalil. Ismael, ¿cómo estás? Acá José, Hernán y Ricardo te saludan. Hola muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismael. Ismael, mes a mes nos encontramos con novedades a partir de las investigaciones que ustedes realizan y hoy nos encontramos también con esta confrontación. Hay veces, no sabemos si decir confrontación mediática, dialéctica o verbal, únicamente por parte del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el actual mandatario bonaerense, Daniel Scioli, más que nada relacionada a la policía bonaerense y a la actuación que está teniendo esta fuerza de seguridad policial en la provincia. Contanos cuál es la mirada que tienen ustedes con relación a este tema. En primer lugar, me parece que esto marca claramente algo que es una constante en la administración K, independientemente de la expresión que tenga, ya sea con su versión entre comillas, más progresista que podría o pretende expresar Mariotto, por ejemplo, y la versión menos progresista del K que expresa el chiolismo. Es bastante en el sentido de manejar el oportunismo en temas como los que tratamos cotidianamente. Y sobremanera, no exento de cierta desfachatez al plantear un tema que es esencial en materia de la vida de la sociedad dividida en clases como es la nuestra y de la naturaleza propia del Estado de esa sociedad dividida en clases, que es este Estado que nosotros conocemos y que bien dice el avance, el aparato represivo es el Estado. Esta falta de querer plantear algo así como que la represión es según el por donde se mira en función de las distintas administraciones. Y me parece que esto es esconder la realidad en aras de un negocio político que no te pida en meterse en estos temas y en más confusión sobre la gente, porque la verdad es que la represión y la policía es una y es en todas partes la misma. La modalidad, la forma, la manera de encararla tiene sus matices, como tienen sus matices las distintas políticas, las distintas administraciones. Pero, en esencia, la represión es una. Por lo tanto, es netamente llamativo que el vicegobernador de la provincia pretenda que solamente la policía de la provincia de Buenos Aires es la que tiene problemas, ocultando que la dupla, así como la dupla Scioli Casal, es cierto que tiene a una de las policías más bravas de la Argentina, la dupla Fernández Kirchner tiene también no solo a la Policía Federal Argentina, sino también al resto de las fuerzas de la seguridad, como la Gendarmería, Prefectura, etcétera, que están íntimamente vinculadas a una misma política represiva. Uh-huh. En esto me parece que lo que hay que hacer hincapié permanentemente es en que cómo van acomodando los discursos políticos en función de las necesidades coyunturales que tiene la interna del poder. Y cómo no tropiezan en hacer cualquier cosa con tal de plantear estas cuestiones binarias entre yo soy bueno, el otro es malo, y en función de eso, cuando la realidad indica que en realidad son todos malos, ocultamos algunas cuestiones que tienen que ver con el costado más negro de la realidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo sostendría que en esta confrontación que existe real en los últimos tiempos desde el punto de vista mediático entre sectores del chiolismo y sectores del kirchnerismo, que el tema del gatillo fácil reúne ambos expresiones kirchneristas con un dato que no es menor. Más de la mitad de los casos de gatillo fácil y de muerte en lugares de detención que se produjeron desde el año 83 a la fecha, es decir, desde la reinstalación democrática a la fecha, corresponden, más de la mitad de esos casos, corresponden a la administración K. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 2.000 casos vinculados al aparato represivo del Estado que se ha profundizado desde el año 2003 a la fecha. Esto es un dato que es para nada menor y que ha sido compartido por unos y por otros. Y entonces, por ejemplo, la ministra Garré, que tiene a su cargo a la Policía Federal Argentina, ha sido connivente y ha sido cómplice de las decisiones políticas de defender a quienes se vieron involucrados en casos de represión policial, ya sea directa, como ha sido el caso de el indoamericano, o bien en caso de represión indirecta, tercerizada, mejor dicho, en materia de represión de la protesta social, como ha sido el apañamiento de los policías que tuvieron su participación corresponsable en el homicidio, los traiga. Claro. Digamos, Ismael, sí. Una pregunta, discúlpame. Si sacáramos de la discusión o del análisis tuyo los nombres y los partidos políticos, digamos, o las internas entre partidos, y dejáramos solamente los cargos institucionales, Correpi y la sociedad civil, ¿podría aprovechar de alguna manera, podría colarse en la discusión entre un gobernador de la provincia más importante del país y un vicegobernador de la misma provincia con respecto al accionar de la policía? ¿Hay alguna posibilidad de que la sociedad civil saque alguna tajada de esta discusión? Esto habilita a una situación que también tiene actualidad y que tiene que ver con, no sé si por ahí la pregunta viene destinada a, o se refiere específicamente a este proyecto de policía de la seguridad municipal, que acaba de proponer un diputado de sabatelismo, Marcelo Sain. Podría tener una conexión con eso, en realidad, y sí con la reacción que la sociedad civil tiene ante estos episodios que conviven, con los cuales convive, mejor dicho. No, digamos, porque un gobernador y un vicegobernador de la provincia más importante, a no ser mediáticamente, se peleen por el accionar de la policía que ellos dos tienen a su cargo, digamos, a lo mejor podría redundar en algún, que entre comillas, beneficio para la sociedad civil, no desde su propia, digamos, voluntad, sino del aprovechamiento político que esto puede tener. Pero es que ahí está el tema. Si vos te colás en un enfoque que ya viene torcido de nacimiento, digamos, también tu colada en eso va a seguir la suerte del principal y a pasar torcida. Porque, en definitiva, la discusión sobre qué reprime mejor a mí no me resulta para nada interesante. Claro. Es decir, quién reprime del modo que menos se note tampoco me resulta interesante. Lo que me resulta interesante es que se reconozca fehacientemente que ellos tienen como función la represión y nosotros como sociedad civil lo que sentimos es que somos las víctimas de esa represión. Entonces, meterme en la discusión, nosotros seguimos con aquellos que postulan los planes de seguridad democrática, o te decía recién lo de Marcelo Sain en cuanto a la policía de seguridad municipal, etcétera, porque eso es algo así como, ¿de qué modo podemos suavizar los efectos de algo que es dañino? Uh-huh. Y particularmente nosotros no compartimos en absoluto eso, no es nuestra tarea. Creemos que en nuestra tarea es permanentemente la denuncia del aparato represivo del Estado y no formar parte de esa discusión aplaudiendo aquellas cuestiones que suavizan lo que nosotros entendemos que es en esencia un daño concreto que se le genera a la sociedad. Ismael, Entonces, contanos, estabas terminando una idea. No, te decía que en todo caso la sociedad lo que tiene que empezar a plantearse como alternativa es si vamos a discutir en función de los ejes que nos plantean quienes son responsables de la discusión de esa sociedad o si directamente es la hora de entrar a plantearse alternativas que tienen que ver con un cambio social más profundo que no meramente un cambio de uno de los aspectos que si bien es central, que si bien es uno de los aspectos de la administración de una sociedad dividida en clases, es un aspecto central de esa administración. Y nosotros no vamos a entrar a discutir a ver de qué manera pueden reprimirnos de modo que nos duela un poco menos. Es decir, me parece que esta es la cuestión básica. Y por ahí sí hay que pensar seriamente en que no nos cuenten a nosotros para el mientras tanto. Porque claro, muchos dicen, sí, pero y mientras tanto, bueno, pero en el mientras tanto yo no voy a discutir a ver de qué modo me vas a pegar con un paso menos. Claro. Es que claro, si uno se suma a esa discusión del mientras tanto, termina sin querer siendo cómplice de la represión, porque termina avalándola, entre comillas, más allá que no se hable de una represión fuerte como la que puede tener hoy por hoy una policía como la bonaerense. Y vos introdujiste un tema muy interesante que es el de la policía comunal o una policía municipal con un proyecto que presentó el ex referente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual legislador provincial, Marcelo Sain. ¿Pudiste analizar el proyecto? ¿Se pudo ver cuáles son las condiciones? Lo que yo conozco así en términos muy muy muy por arriba del proyecto, pero que tiene que ver con cosas que del pasado que se vienen arrastrando. Recordemos que además son fuerzas que están, esas políticas que están vinculadas también al proyecto en su momento que se habló de seguridad democrática. Es un proyecto que en realidad lo que plantea es la transferencia de la administración de la policía al ejido municipal. Ajá. Es decir, la policía tendría que depender, según el planteo de este proyecto, de el municipio. Sí. No habla de crear una nueva fuerza, Ismael, ¿no? No habla de crear una fuerza que, por ejemplo, la municipalidad de San Isidro tenga su propia policía comunal más allá de la policía bonaerense, sino de la administración municipal. Eso está contemplado en otro proyecto. Ah, bien. Eso está contemplado en otro proyecto que incluso lo tuvo el gobernador Scioli como uno de los, de algún modo, uno de, no sé si mentor, pero sí uno de los que los promovió. Lo que pasa es que hay que modificar la constitución provincial para eso. Bueno, pero eso son, entre comillas, menos detalles. El tema es que la policía municipal lo que generaría es una nueva fuerza que se sumaría a la policía provincial. Claro. Entonces ya tendríamos con el proyecto de la policía judicial, que si bien cumple otra función diferente, en materia de represión, la policía municipal y la policía descentralizada, por ponerle un nombre a este último proyecto, en realidad reforzarían el aparato represivo del Estado. Esto no hay ninguna duda. Y lo único que, digamos, convertiría es al responsable político, en vez de quedar centralizada la responsabilidad sobre el gobernador de la provincia, ahora la va a asumir el intendente municipal. Claro. Porque la pregunta del millón es, más allá de estas transferencias burocráticas, ¿cuál es la capacidad que disminuye en materia de represión de un policía que depende en este momento de la escuela Bucetich de la provincia de Buenos Aires? ¿En qué va a cambiar si el responsable político pasa a ser el intendente municipal? Mientras que es imposible pretender que tenga otra formación, porque en esencia a lo que apunta la policía en su contexto, en el contexto general, es precisamente la represión como se enseña en la escuela Bucetich. Claro. Independientemente de que un día está la gobierna Ciudadanía y otro día la gobierna y en Morón. Uh-huh. Ismael, ustedes seguramente van a seguir trabajando como lo hacen día a día, y con un mes que comienza como el de junio, ¿habrá desafíos? ¿Habrá quizás fechas que permitan un trabajo mucho más pormenorizado en algunas causas? ¿Qué se viene para el mes de junio en cuanto a la militancia y al trabajo comprometido de Correpi? Se vienen muchas cosas. Una fundamental es la convocatoria, ya te digo, para el miércoles próximo, que es al juicio que se está haciendo sobre los delegados de la línea 60. Ah, bien. Los delegados que fueron acusados de amenazar a uno de los patases de esa línea cuando salieron en defensa de un compañero. Y este es un claro caso de criminalización de la represión selectiva, mejor dicho. Claro. Un claro caso de represión selectiva, en tanto y en cuanto, de criminalización selectiva, en tanto y en cuanto son llevados al tribunal los que están ejerciendo un derecho, como es el de la agremiación y el de cumplir con su deber de delegado de defender al compañero agraviado por un jerárquico de la empresa. ¿Ismael, puede haber una sanción que se traduzca en una pena directamente de cumplimiento efectivo, o es un delito escarcelable? Ellos van en libertad, el delito es completamente escarcelable. Lo que se le atribuye es una de las competencias que tiene que ver con los tribunales de la calle Tacuarí, ahí de la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, pero independientemente de la gravedad o envergadura de la causa que se le imputa, lo que aquí hay que tener en cuenta es el denominador común, que es que la represión se produce en forma directa a través de el palo en la calle, o también de una manera muy sutil y muy legal, a la que le gusta mucho a esta administración recurrir, que es esta de traducir y llevar al banquillo de los tribunales todos los conflictos que se debieran dirimir en términos políticos, pero que en definitiva, como en términos políticos le darían absolutamente la razón a los delegados, y eso se lo tiene impedido esta administración o cualquier otra, lo que hacen es llevarlo a tribunales. Por eso es, me parece en esencia lo más importante de esta causa, ¿no? Sí. Miércoles 30 de mayo, ¿dónde va a ser la cita para quienes quieran acompañar más allá de seguirlo? Ahí es donde se está convocando a todo el mundo para participar de esta repudio absoluto al procesamiento de estos compañeros, al juicio de estos compañeros, específicamente la libertad, la absolución, ¿no es cierto? Bien. De estos compañeros. Como siempre, muchas gracias, Ismael, por tu tiempo, por esta claridad en los conceptos y por seguir adelante con esta denuncia de la represión institucional a través de las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales, y esperemos que no haya municipales. Yo te agradezco a vos también, y sobre todo el rol que ustedes están cumpliendo, porque los medios de comunicación en esta materia son decisivos. Bien. Y completan, no son meros meras poleas de transmisión inocentes o de algún modo neutrales. Uh-huh. Los medios de comunicación son fundamentales, y son numerosos los medios de comunicación que van construyendo ese consenso fabricado, ese consenso industrial, que hace a mucha gente decir, bueno, esto es así, no hay forma, y esto es natural que pase, y por lo tanto hay que bancársela, pero por suerte están estos medios de comunicación como los de ustedes, que permite decir, no, hay otra mirada, hay otra posibilidad, hay otra necesidad de expresarse. Así que gracias a ustedes también. Ismael, muchas gracias, nos reencontramos el mes que viene. Un abrazo grande. Hasta luego. Era Ismael Jalil desde Correpi, trayéndonos las novedades con relación a este tema tan difícil y tan duro, que es la represión institucional. Más sobre Correpi en correpi.lajein.org. Thank you. alcanzar a su corazón. Cierro los ojos, cae la tarde, rojo horizonte, olor a vida de los parques. Te espero como espera que el hombre. Me resigno, respiro tus manos. Un temazo, un deseo es esto, lo canta Juan Manuel Mayo y algunos meses del año. Y lo que queda para la segunda mitad de Rebeldes Estereotipos es profundizar el tema de la declaración de la Corte Suprema por unanimidad del fin de la cautelar que beneficiaba a Clarín el próximo 7 de diciembre y que lo va a obligar a desprenderse de ciertos medios para adecuarse a la ley de medios. Otra de las cosas que vamos a tener aquí en Rebeldes Estereotipos es el Foro de Emprendimientos Cooperativos Autogestionados, un foro que empezó ayer y termina hoy aquí, cerquita, en Villa Crespo. Así que quédate acá en Rebeldes Estereotipos y nos vamos con Juan. Libre producción, libre descarga. Rebeldes Estereotipos.